Don't you ever ask me why I love you. It's something that I feel down deep inside. I want you, baby, all the time I need you. I'm gonna give you all the love I have. Down deep inside, down deep inside, I've got a love that's sweet. Got a heart of mine, yeah. Something that I feel, never try to find. Down deep inside, down deep Oriente Medio, término que proviene de inicios de siglo, utilizado por los navegantes británicos para poder referirse a la zona de Arabia y la India británica. En algunos casos, la Real Academia de la Lengua no acepta este término por ser confuso y por no tener una delimitación definida de países que conforman dicha región. A dicho concepto se le atribuye también de tener una connotación eurocéntrica, tema que surge a raíz de la Primera Guerra Mundial. Asia Occidental ha sido el término aceptado por algunos trabajos académicos para referirse a esta región geográfica. Lo que escuchamos fue a Raymond Saiba, mejor conocido como Ray Sai, con Deep Down Inside, un multiinstrumentista libanés que ganó fama a mediados de los 70s colocándose dentro del género musical denominado Garage, que es, por así decirlo, la forma cruda y sencilla del rock and roll, consistente en acordes simples en la guitarra, una batería con ritmos constantes y la voz con letras pegadizas pero con mucha actitud. Continuamos con un cantante de la misma época, misma región, pero con un estilo diferente, un estilo bastante británico, un estilo mod. Tony Franks con Querida Moni. Traveling all alone, I was thinking about her name. That was one day when I saw her face, and suddenly the feeling came. I thought, but thought in vain, at last I found her name. It was so queer, but too far to me. It was so deep, but Moni, that's your name. Moni, dear, I can't let you go. Moni, dear, party time. I want you to see my little girl who waits for me. I'll hire wings and I will fly. But money, please don't go away. Prepare your heart and all your love. Then close your eyes, count one, two, three. Money, dear, I can't let you go. Money, dear, I can't let you go. Escuchamos al señor Tony Franks, cantante libanés que enloquecía a las juventudes con esa voz. Vale la pena mencionar la fuente, y esta es el escritor Thomas Buchalter, en su libro Música local, escenas y globalización en Beirut, ya que señala a Tony Franks como uno de los artistas más importantes de su época. Seguimos con más y yo regreso después de este tema musical. ولكش گفت زن بگی لیلیو سلیوسا و تا ای تو کفن کنی لیلیو سلیوسا سیو سیو های خمون غریب نیا داخل مون بایی دختر سیو های خمون Escuchamos un tema proveniente de Irán, Helelios, una canción muy popular que se interpreta en formato violín y percusión en casi todas las bodas, pero en esta ocasión presentamos la versión funk, a cargo del legendario Sia Atabay, cantante y compositor que se mantuvo en los escenarios hasta 1979, fecha en que entra el régimen islamista de Ayatollah Khomeini. Fue entonces que el cantante estuvo exiliado en Europa, estancia en la que se vuelve un activista en pro de los derechos humanos, que al mudarse a Los Ángeles funda un canal de televisión, NITV. Otra actriz y cantante que vio interrumpida su carrera artística fue Gugush. Escuchemos a continuación. سفر من با هم ره سفر در صدای بی صدای گریه سوختی ما از عبور تلخ لحظه قصه ساختی از مخمل درد به تن عشق جام دوختی تا عجز خود را با هم و بی هم شناختی تنهایی رفتی به عجز خود رسیدی با هم دوباره زهر تنهایی چشیدی شاید در این راه اگر با هم بمانی وقت رسیدن شعر خوشبختی بخوانی Escuchamos a Gugush con el tema Talaj, tema en el cual se apreciaba ya la influencia de una emergente música electrodisco. Gugush, una estrella proveniente de Irán, que tras la prohibición que ocasionara el régimen islamista, no pudo publicar más trabajos en los años posteriores, sino fue hasta el año 2000 cuando ella cambió su residencia a Canadá y vuelve a grabar material fonográfico. En su catálogo tiene temas interpretados en idioma turco, francés y castellano. En el documental titulado La hija de Irán, dirigido por Farhad Zamani, se narra el testimonio de esta cantante y expone la situación política y social por la que fue silenciada durante el periodo de finales de los 70s. Tenemos más música. Vamos para Turquía y el sonido inconfundible de un instrumento de viento folclórico llamado zurna. Dumanlı dağlar hasretini çektim yıllardan beri. Düşündün mü sen de sevdiğim beni? Varayım dedim de senin yanına. Gurbet engel oldum, yol bulamadım. Dağlar engel oldu, yol bulamadım. Dağlar engel oldu, yol bulamadım. Yol bulamadım, yol bulamadım. Yol bulamadım, yol bulamadım. Dagar Engel Oldu, un tema de Alpay. Esta canción de 1974, este cantante con numerosos sencillos, posicionándose en la década de los 60, en varios idiomas, varios estilos, muy diversa su música, pero siempre incorporando la instrumentación propia de su amada Turquía. Lugar donde ha lanzado más números, de igual forma teniendo un gran reconocimiento nacional, se encuentra activo. Vamos a escuchar ahora a Mustafa Özkent. We'll be right back. Escuchamos a Mustafa Oskent con el tema Dolana. Guitarrista, arreglista y productor originario de Turquía, quien se dio a conocer como músico de sesión, trabajaba únicamente en estudio y posteriormente formó diversas agrupaciones de pop rock y psicodelia, pero como siempre, con una marcada improvisación de jazz. Ahora nos vamos a Yemen con el dúo Safri. Estamos de regreso con más música, pero ya casi nos vamos. No sin antes agradecer a todos los escuchas de este programa por la atención brindada, a todas nuestras autoridades que lo hacen posible, y aprovecho la ocasión para disculparme por mi voz algo afectada por el clima. Pero no es pretexto para no escarbar en los discos y los archivos, logrando así poder traer material musical. Vamos a continuar con un músico con raíces griegas que fue muy popular en Israel. Estamos hablando de Ari San, virtuoso guitarrista eléctrico que incorpora los sonidos griegos a la música israelí. Músico que tras su éxito viaja a New York para fundar un club muy frecuentado por estrellas de cine. Posteriormente fallece en Budapest en el año 92. Vamos a escucharlo. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha. Bum bum bum parara bum bum bum bum parara bum bum parara bum bum bum bum parara bum bum bum bum parara bum bum bum bum parara bum bum parara. Προσκρέμος, προσκρέμος και πίσω ρέμα είναι η αγάπη σου. Βασανί, βασανίζομαι για σένα, μαχαλά, μαχαλάλη σου. Κάθομαι κοντά σου γιατί σ' αγαπώ κι ας υποφέρω κι ας καρδιοχτυπώ κι ας υποφέρω κι ας καρδιοχτυπώ. Μα κι να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. Μπουμ παμ μπουμ παμ παραρά μπουμ παμ μπουμ παμ παραραρά μπουμ παμ μπουμ παμ παραρά μπουμ παμ παραραρά. Bum bum bum parara bum bum bum bum parara bum bum bum bum parara bum bum parara. Προσκρέμος, προσκρέμος και πίσω ρέμα είναι εκεί. Η αγάλη σου. Και παιδεύομαι με σένα, μα καλά, μα καλά λυσού. Κάθομαι κοντά σου γιατί σ' αγαπώ κι ας υποφέρω κι ας καρδιοχτυπώ κι ας υποφέρω κι ας καρδιοχτυπώ. Να γίνω να φύγω μακριά σου δεν μπορώ. Μπουμ παμ μπουμ παμ παραρά μπουμ παμ μπουμ παμ παραραρά μπουμ παμ μπουμ παμ παραρά μπουμ παμ παραρά. in Tamriz.